La ciencia siempre debe ser para el pueblo. No entiendo que investiguemos, que hagamos producciones, que pensemos escindidos del pueblo. Nosotros como investigadores, como trabajadores de la universidad, como, yo digo, protagonistas de un espacio y referentes de un espacio público tan importante como es la universidad, no podemos pensar en nada de lo que hacemos sin pensar en el pueblo. Y pensar en el pueblo, para mí, hacer ciencia pensando para el pueblo, significa mejorar las condiciones de vida de un pueblo, mejorar las condiciones de vida de las personas que menos tienen, pensar en poder darles calidad de vida.